This is for all those crazy people who like funky music. Please fasten your seatbelt and enjoy the ride. Courtesy of DC Rector. No quiero que te vayas al lugar equivocado. Quiero que te encuentres con aquel que me ha salvado. MC Botas, el gringo loco. Con DC Rector te traemos un poco de la palabra que va hacia tu coco, para que despiertas y enciendas tu coco. MC Botas, el gringo loco. Con DC Rector te traemos un poco de la palabra que va hacia tu coco, para que despiertas y enciendas tu coco. Para todos aquellos que tienen familia pero siguen adelante en la vida de pandilla, vengo para decirte algo bien importante, porque quiero que tú vivas y tú sigas adelante. Dime qué tú vas a hacer cuando tú ya no estés, y tu niño está llorando más o menos a las 3 de la mañana y dice papi, y tú ya no estás, estás muerto allá en el barrio, y tu mujer está llorando con las lágrimas y ya no aguanta el dolor porque tú ya no estás, y un solo la escucha gritar porque me lo tuvieron que matar. No quiero que te vayas al lugar equivocado. Quiero que te encuentres con aquel que me ha salvado. MC Botas, el gringo loco. Con DC Rector te traemos un poco de la palabra que va hacia tu coco, para que despiertas y enciendas tu foco. MC Botas, el gringo loco. Con DC Rector te traemos un poco de la palabra que va hacia tu coco, para que despiertas y enciendas tu foco. Dime lo que te pasa, dime lo que te pasa, por defender un barrio viejo asesino a tu misma raza. No sé qué te pasa, que pareces animal, que pasa matando a cualquier chavo que a ti te viene cayendo mal. Sé que no es la vida por la cual tú naciste, fue causado por la mentira que hace años tú creíste. La mentira que viene directamente de Satanás, que no te mueve para adelante sino que para atrás. Dime qué tú vas a hacer, dime qué tú vas a decir, pues la respuesta tú la encontrarás cuando tú por el de veras empiezas a vivir. No quiero que te vayas pa'l lugar equivocado. Quiero que te encuentres con aquel que me ha salvado. MC Botas, el gringo loco. Con DC Rector te traemos un poco de la palabra que va hacia tu coco, para que despiertas y enciendas tu foco. MC Botas, el gringo loco. Con DC Rector te traemos un poco de la palabra que va hacia tu coco, para que despiertas y enciendas tu foco. Antes toda la gente me acusaba de insolente, porque a mi raza yo le hablaba bien fuerte. Decían que esa música era muy pecaminosa, que eso era del diablo, que cantara de otra cosa. Ni siquiera se ponían a escuchar mi mensaje, solamente me condenan porque no les gusta el traje. Pero tengo una visión con un mensaje bien profundo, algo incorruptible que no viene de este mundo. Vengo a hablarte la verdad para que tú puedas ver, porque si yo no lo hago nunca vas a entender lo del verdadero King en tu vida. Quiera ser, quiera ser, quiera ser, quiera ser. Sé que no tienes temor, pero eso es una mentira. Solo un balazo en la cabeza y se acabó tu vida. No aprecias la oportunidad que tienes para vivir. Tira tus balazos sin pensar que vas a recibir. Las señas de tu mara no tendrán significado when you wake up solito con demonios a tu lado. ¿Dónde está mi esposa, mis patos, mi tierno? Pues ya no importará porque estarás en el infierno. No quiero que te vayas al lugar equivocado. Con DC Rector te traemos un poco. MC Botas, el gringo loco. Con DC Rector te traemos un poco. MC Botas, el gringo loco. Con DC Rector te traemos un poco.